Capítulo 27 de Primera de Crónicas, versión de la Biblia Reina Valera 1909. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 27. Y los hijos de Israel según su número, a saber, príncipes de familias, tribunos, centuriones y oficiales de los que servían al rey en todos los negocios de las divisiones, que entraban y salían cada mes en todos los meses del año, eran en cada división 24,000. Sobre la primera división del primer mes estaba Hasubam, hijo de Zabdiel, y había en su división 24,000. De los hijos de Fares, fue él jefe de todos los capitanes de las compañías del primer mes. Sobre la división del segundo mes estaba Dodai Ahoita, y Miklot era mayor general en su división, en la que también había 24,000. El jefe de la tercera división para el tercer mes era Benaías, hijo de Joiada, sumo sacerdote, y en su división había 24,000. Este Benaías era valiente entre los 30 y sobre los 30, y en su división estaba Amisabad, su hijo. El cuarto jefe para el cuarto mes era Asael, hermano de Joab, y después de él, Zebadías, su hijo, y en su división había 24,000. El quinto jefe para el quinto mes era Sambut Isrita, y en su división había 24,000. El sexto para el sexto mes era Ira, hijo de Ixes de Tecoa, y en su división 24,000. El séptimo para el séptimo mes era Eles Pelonita de los hijos de Efraín, y en su división 24,000. El octavo para el octavo mes era Sibekai, Usatita de Sarai, y en su división 24,000. El noveno para el noveno mes era Abieser, Anatotita de los Benjamitas, y en su división 24,000. El décimo para el décimo mes era Maarai, Netofatita de Sarai, y en su división 24,000. El undécimo para el undécimo mes era Benaías, Piratonita, de los hijos de Efraín, y en su división 24,000. El duodécimo para el duodécimo mes era Eldai, Netofatita, de Otniel, y en su división 24,000. Asimismo, sobre las tribus de Israel, el jefe de los Rubenitas era Eliezer, hijo de Sicri, de los Simeonitas, Cefatías, hijo de Maaca, de los Levitas, Asabías, hijo de Camuel, de los Aaronitas, Sadoc, de Judá, Eliú, uno de los hermanos de David, de los de Isaacar, Omri, hijo de Micael. De los de Zabulón, Ismaías, hijo de Abdías, de los de Neftalí, Jerimot, hijo de Asriel. De los hijos de Efraín, Oseas, hijo de Asasía, de la media tribu de Manasés, Joel, hijo de Pedaía. De la otra media tribu de Manasés en Galaad, Ido, hijo de Zacarías. De los de Benjamín, Jaziel, hijo de Abner. Y de Dan, Azarael, hijo de Jeroam. Estos fueron los jefes de las tribus de Israel. Y no tomó David el número de los que eran de 20 años abajo, por cuanto Jehová había dicho que él había de multiplicar a Israel como las estrellas del cielo. Joab, hijo de Sarbia, había comenzado a contar, mas no acabó, pues por esto vino la ira sobre Israel, y así el número no fue puesto en el registro de las crónicas del rey David. Y Asmaved, hijo de Adiel, tenía cargo de los tesoros del rey, y de los tesoros de los campos, y de las ciudades, y de las aldeas y castillos. Jonatán, hijo de Usías, y de los que trabajaban en la labranza de las tierras. Esri, hijo de Kelud, y de las viñas, Simi, Ramatita, y del fruto de las viñas para las bodegas, sabdías, sifmita, y de los olivares e higuerales que había en las campiñas, Baalanán, Jederita, y de los almacenes del aceite, Joás, de las vacas que pastaban en Sarón, Sitrai, Saronita, y de las vacas que estaban en los valles, Safat, hijo de Adlai, y de los camellos, Obil, Ismaelita, y de las asnas, Jedías, Meronotita, y de las ovejas, Hasís, Agareno. Todos estos eran superintendentes de la hacienda del rey David. Y Jonatán, tío de David, era consejero, varón prudente y escriba. Y Jehiel, hijo de Acmoni, estaba con los hijos del rey. Y también Achitofel era consejero del rey, y Usai, arachita, amigo del rey. Después de Achitofel era Joiada, hijo de Benaías, y Abiatar. Y Joab era el general del ejército del rey. Fin del capítulo 27.